de hoy. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Ay, qué miedo. ¿Por qué estamos aquí? Es que bueno, estamos acá, pero... Pero somos profesionales. Ustedes estén allá. Sí. Esa es la idea, que ustedes estén allá, nosotros acá. Los únicos. Pero vámonos. Ven por un super precio a Rotter y Kraus. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. En Tel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma, calma, calma, cal. Parque Arauco, ven a disfrutar la mejor gastronomía. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentes. Presentando, Esto no es Plaza Italia. ¿Qué tal, queridos amigos, colegas? 7:01, hay 11 grados, 29 la máxima. Oye, ¿cómo se nos vino esto desde el viernes a hoy día? El fin de semana, como que todo empezó a ocurrir. El viernes teníamos 36 casos y el domingo tenemos 75. 75, o sea, es como decían, se duplica cada dos días. Bueno, y el problema para la gente, yo creo, Carla Martínez... Salúdenme, pues. ¿Cómo estás, Carla? Es que si no hacemos sana, nada... ¿Estás sanita? A ver... ¡Oh, le sacó! No, está ahí mostrando el hacha. Tienes que pellizcarlo, porque si no se van a pelear. Una cana. Van a pelear, si no, tienes que pellizcarlo, porque si no van a pelear. No, tiene que haber contacto. No hay contacto. Haz como que lo pellizca, y tú haz como que te duele. ¡Ay! Ya, listo, eso es. Pero ya, eso son las hilachas. Por solo cualquier pelo o hilacha que se saque de un cuerpo ajeno a uno implica que después va a haber pelea. Eso lo dice la OMS. ¿Eh? Lo dice Fernando Leanes. Es otra cosa. Lo dice Fernando Leanes. Oye, dos cosas quisiera decir. La duplicación significaría que si no hacemos nada, las camas hospitales, en caso que hubiera casos graves, no van a alcanzar. No alcanzan. Tenía entonces, razón el ministro Mañalich. No alcanza. Que se va a cuadruplicar. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a tener que preguntar. ¿En qué tenía razón Mañalich? Porque en eso no le doy un sabemos. Punto. Oye, la limitación se me fue. La cantidad, hay varias cosas impresionantes, la cantidad como información que llega desde España y de Italia, que uno dice, esta gente va como un pelo adelante. En lo que nos está pasando a nosotros. En todo. Más de 1000 muertos en... Vieron a un doctor español que alegaba contra los jóvenes. Sí. Decía, pero que además es muy divertido, como dice, porque... ¡A la hostia, me cago en la puta madre! De gente, este joven que va a hacerse el test. Y dice, como de buena onda. No venga a hacerte el test, quédate en tu casa nomás. O sea, a ti lo más te va a dar un resfrío, pero lo que estás haciendo es esparciendo este peligroso virus en un montón de gente como nosotros, no la caleta. Como nosotros que sí podemos. Yo también. Pero ustedes no son adultos mayores. Pero estamos para más, ti, es más para ti. Más peligro que tú. ¿Cómo sabes? Mientras más viejo hay más peligro. Ahora estaba viendo cifras y efectivamente los italianos, al sector que le dio más son... El 60% de la gente que se contagió era mayor de 60 años. Viste, teníamos razón. En cambio, en Corea del Sur o en Alemania le está dando a los jóvenes y por tanto no hay tanto riesgo porque protegieron a sus viejos. En Inglaterra qué bueno por eso. Con la encuesta del día de hoy. Inglaterra había reaccionado con negación. Negacionismo, igual que Trump. Sí, vamos a los titulares. Te ponen la musiquita. Ya, la musiquita. Enchúfate. Ay, pero no la fijaste. Sí. Perdona. Sí. Sí. Bueno, pero me copiaste. Pero qué pena este momento. Sí. No hay profesionalismo. No. Ya están aquí los titulares del día. ¿En serio? Oye, sí, te copié. ¿De qué forma te vas a proteger del coronavirus? En formato titulares. Yeah. Opción 1, no saldré de mi casa. Opción 2, me alejaré de todos. Opción 3, me lavaré las manos mucho. Y última opción, seguiré mi vida normal. Mira que no lo iba a copiar. Mira, pero es que ahora preocupándose. Yo encuentro que ahora. Ahora la encuesta. Ahora la encuesta. Ahí está. Entonces, la encuesta del día de hoy. ¿De qué forma? Titulares. Ya están aquí los titulares del día. Los controles, ¿eh? Ahora sí, el presidente Sebastián Piñera anunció la suspensión de clases escolares y jardines infantiles al menos por los próximos 14 días a raíz del coronavirus. Hasta ayer la cifra de infectados era 75 personas en el país. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, destacó que la suspensión de clases a nivel nacional era un hecho necesario. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, catalogó la situación como un shock y puntualizó que se vienen meses complicados en materia económica debido al virus internacional. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, aseguró suponer que las protestas en la capital no continuarán debido al riesgo de contagios por el COVID-19. El gobierno argentino anunció el cierre de todas las fronteras del país durante al menos 15 días para evitar la propagación del coronavirus. Y en Francia, las elecciones municipales tuvieron récord de abstención por el coronavirus. Un canapé. Ahí. Quiero decirles que el sábado fui a un supermercado. Oh. ¡Qué error! Porque me faltaba comida. Fui a comprar lo justo. ¿Y estaban los zombies sacando todo? Sí, vi a una persona y le tuve que decir, ese es un objeto de primera necesidad. No, a lo mejor llevando? Sí, pero un no carro, tanto. Un carro lleno de papel confort. Y como decía nuestro amigo español que vimos otro día, a menos que te dé diarrea, no es necesario. ¿Por qué tienes que acaparar confort y después esos tarritos de desinfectante en spray? Es que es 40, papi. ¿Qué os pasa? Como ahora, hay que decir de que el papel confort, el papel higiénico, es muy monumental. Cagados de miedo. No, es muy grande. O sea, con cuatro cuestiones que echáis, llenaste el carro. O sea, parece mucho más. Si le llevarais harto arroz, no llenaría el carro. Estas son las personas que van. No es tan así, Marcelo. ¿Es así? Marcelo, compras en grandes cantidades. Si vas a comprar para un mes, llenáis dos carros, pues. Si se supone que depende ya estar, de la familia. O se supone que ya estar 15 días sin salir de tu casa porque te dieron cuarentena, llena yo el carro. Yo para un mes, cuatro rollos. Bueno, están estreñidos. Un cuarto, un tercio, un octavo del carro. Está estreñido, pero una casa donde hay ocho personas. Una sí, casa por sin eso mayor. Te digo, depende bueno, de la cantidad bueno, de personas. Oye, pero empiecen a reducir la cantidad de confort, ¿se lo comen? ¿Qué hacen? No, ayer mucha gente comentaba en las redes sociales perdona, que de papel higiénico. En los supermercados toda la góndola de artículos de limpieza, donde está el cloro, el alcohol gel, todo el artículo vacío. Arrasado. La primera. Oye, alguien decía ayer que el humor encuentro que ha aparecido de forma fantástica. Decía, fui al supermercado y en la parte del arroz y los fideos y los talleres no había ni uno. Pero los garbanzos estaban, así que la gente se cuida, pero que se queda mañosa. Por ejemplo, pero mañosa no se lo quita. Yo no tuve problemas con la comida vegana. Aquí alguien nos manda un mensaje y dicen, con cuatro hijos, sí se llena el carro de papel confort. Si querés sacar ¿no puede mandar una su semana? Recado chilote, más 569-4250-54 días. No. Anda a comprar, papi. Contarnos su experiencia. Ya, hablemos de las medidas que se han tomado. No, retan ahora, porque la foto que nos sacamos nos estamos tocando la cara. No, porque nos acabamos recién de lavar las manos. ¿No hemos lavado las manos, no? ¿Cómo? Pero si no sabes tú, ¿cómo voy a saber yo? Nosotros. Pero no, estoy preguntando, porque ustedes, ¿no hemos lavado las manos, no? Miró para allá, no hemos lavado. Yo me lavé las manos justo antes de llegar. No, justo en el momento, Nenito ahora está haciendo otras cosas. Entonces, no sé, po. Pero estamos con la mano para allá. Cada uno tranquilo. Se tiene que hacer responsable. El autocuidado. Cada uno mata a su toro. El autocuidado es muy, muy importante. Ayer yo mandé una infografía que tomó un chileno, pero que la explica en español, pero que viene del New York Times, una cosa así, de el proceso del Washington Post. De que la gente, de lo que produce que la gente se quede en su casa. A propósito de los niños, porque alguien decía, acaba de poner acá, ¿qué sacamos que no vaya los niños al colegio? Si porque contagian a otros. Si los obreros tienen que igual ir a trabajar. El punto es que mientras más gente se queda en la casa, es mejor. Hay gente que tiene que ir a trabajar, hay mucha gente que está obligada, nosotros estamos obligados a ir a trabajar. Y hay gente que nos está dando muchas facilidades, ¿eh? Sí. Y el punto es, mientras más gente, y eso es súper importante que se entienda, que no son vacaciones para los jóvenes, los mamás tienen que decirle, quédense en la casa, no salgan, no se junten con amigos, no se junten con otra gente, quédense en su casa. Porque mientras más de eso ocurra, más se atenúa no me toma en serio. Habla bien. Bueno, fue bien polémica, Sí, viejo chico. El fin de semana. Oye, aquí a todos, no se puede hablar acá. Está peleando con todo, hablando de manera separada. Es que Nano nos habla, nos grita. Pero nadie lo escucha, solo tú. Improperio, Marcelo. Son como un virus. ¿En serio? Tal vez la afectó de otra forma. Bueno, vamos. ¿A quién? A Marco. De todas maneras. La sordera. Sí. La idea es quedarse en la casa, pero... Volviendo a eso. No, es que ayer veía llamados a marcha hoy día. No, pues sí, chiquillo, no es el momento. Ya basta, bueno. Sí. Ya está. Oye, pero en concreto son 14 días de suspensión de clases para jardines infantiles, colegios públicos y también establecimientos subvencionados. Fue una decisión bien polémica, bien comentada, porque el presidente Sebastián Piñera tuvo varias reuniones y estuvo con un comité de expertos que estaba asesorando al gobierno. Y el tuit de Mañalich. Claro, y la primera recomendación era que todavía no era el momento para suspender las clases. ¿Y qué ocurrió? Que algunos alcaldes se la jugaron y universidades también. Que en el caso de las universidades encuentro que yo que es distinto, siempre se manejan ellos de manera separada, pero en el caso de los colegios el gobierno dijo no se van a suspender las clases y según mi memoria el primero que apareció a suspender las clases fue el alcalde de la Florida diciendo que él tomaba la decisión. Recordemos que las municipalidades son los sostenedores de los colegios públicos. La Florida, Providencia, Las Condes. Y ahí se fueron sumando la decisión topaba, y Mañari de hecho lo puso en Twitter, topaba en la necesidad que tienen muchos niños de ir al colegio para comer. Alimentación. Para alimentarse. Entonces, había un bien mayor que era finalmente que triunfó sobre el tema otro, del cuidado de los niños. Hay muchos papás que tienen que trabajar. Mientras los niños están en el colegio, pueden trabajar. Y si los niños no están en el colegio, no tienen que los cuide. Y como hasta ahora, la cosa ha sido más bien de gente cercana, gente que viajó. Había en el mundo donde los niños necesitan ir al colegio, exacto, menos posibilidad de contagio. Yo creo que esa decisión por eso se costó tomarla. Pero esa posibilidad está. Para quienes tienen esa duda, aquellos niños que reciben alimentación del colegio en distintas comunas del país. Están coordinados, porque se está coordinando. Esa para ayuda. Que esa gente vaya a la casa, vaya al colegio nomás. Lo que escuché es que primero. No, se coordinen para tener almuerzos. Van a tener que ir, pero ya se está trabajando en una coordinación interna de cómo hacer llegar esa alimentación a las casas, por ejemplo, y que no sea necesario de que la gente salga de la casa para recibir esa alimentación. Otra cosa que también se ha dicho a propósito de la experiencia en Europa. Aquí el punto no es de que no nos contagiemos, porque al final el porcentaje va a ser más o menos el que está establecido. No. El 40-50% de los chilenos se van a contagiar. El punto es que no sea todo al mismo tiempo, o tratar de que sea lo más extendido en el tiempo posible. Y que no colapse nuestro sistema de salud y que no se nos mueran los viejitos. Ahora, incluyéndonos. Yo sé que tú ibas para ese lado, Marco, por el tema de la acción que tomó la Asociación Chilena de Municipalidades después de que sesionara en La Moneda este comité para tomar decisiones y se dijera que no era necesario suspender las clases. Ayer escuchaba a la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, decir que en el fondo la Asociación Chilena de Municipalidades desde el minuto uno estaba pensando en reunirse y lo obvio era que las clases se iban a suspender. Por lo tanto, decía, aquí también hay algo de oportunismo político de aquellos alcaldes que inmediatamente después de que el presidente dijera no se suspenden las clases, para llamar la atención dijeran no, nosotros vamos a suspender porque todo indicaba, todos los caminos llevaban a eso. La cantidad de políticos que ha tratado de llevar agua para su molino en la época de sequía, además. ¿No viste el padrino que dijo, que le dijeron a la gente que se lave la mano y no tiene agua porque el agua es privada? Y ahí está. Pero se está igual, punto, no es el no momento ahora, para decirlo. No es ahora. No, el viaracho. Bueno, pues si la gente tiene que lavarse las manos, el tema no es un problema del derecho. Oye, a todo esto, también distintas autoridades de salud, me refiero a la subsecretaria, al ministro, decían durante los últimos días que se va a empezar a multar a la gente que no respete la cuarentena, porque se dieron cuenta que había gente que le daba lo mismo los 14 días de aislamiento. Hay un señor que se fue a Temuco estando ya diagnosticado con coronavirus. No esperó su examen. Ese gallo es un... yo quiero eso. Ese gallo es un... Es un irresponsable. Tema es un irresponsable que debiese ser multado en su más alto grado. Sí. Fíjate que sí. La multa es de desde 0,1 hasta 50 UTM, es decir, entre 5.021 pesos y 2.500.000 pesos. Si no respetas la cuarentena. Gracias por escucharme. Espérate, pero yo creo que aquí también, hay un punto. Yo creo que hay un punto porque los que se vieron, hay que decir que muchos alcaldes y también el colegio médico. Perdón, pero Marcelo se está limpiando las manos con cloro. No es alcohol gel, es cloro. ¿Y para qué esto, entonces? Para limpiar la mesa. Se te está cayendo la piel, Marcelo, ¿ah? ¿Eh? Eso. ¿Podemos eso. Volver a, al personaje? Se le van a blanquear las manos. Podemos volver al. Pero, no. Pero son con cloro. Para superficies. ¡Ah, me dolieron! Oye, Marcelo. Que tengo 15. Oye, el tema es. ¿Cuál es el tema? Es que yo creo que hay dos errores y eso salió también bastante magnificado. Primero dicen que. Eso mismo. No, el tema de los colegios es un tema complejo porque efectivamente sí. A los niños no les va a dar esto, pero sí lo transmiten. Y ahí hay un problema porque pasa todos los años en. Pucha. Pero haga, está pero perfecto. Ya. No, es que no se puede así, Marcelo. Bueno, y después de eso, Mañalich dice. Pero el tuit de Mañalich es bastante. ¿Cuál de todos? El del colegio. ¿Ya? Es bastante. ¿Cómo decirlo? Un poco arriba el pony. Diciendo, ¿y ustedes creen que hacer esto? Y después le llega una cantidad de información técnica que. No, y después al lado de él, el presidente diciendo, por ejemplo, que. El tema de las mascarillas. El tema de las mascarillas, porque en algún momento el ministro Mañalich dijo no se que. Han podido poner de acuerdo. La gente sí podía ocupar mascarillas en el metro, que la verdad es como un concierto diario. Un ingeniero calculaba que necesitábamos 2.600.000 mascarillas al día si es que tuviéramos esa cuestión. Sí. Entonces era como, ok, se acabaron las mascarillas, que es lo que pasó en Francia, que tuvieron que hacer un decreto para regular el tema de las mascarillas. Acá no se puede hacer. Aquí somos hueones. Ah, no, pero es que acá no se puede hacer porque es inconstitucional. Bueno, pero las mascarillas son claves para la gente que está en los hospitales, que trabaja en expuesta. Y los enfermos. Y para los enfermos, básicamente. Los enfermos son los que tienen que usar, el resto de la gente no necesita usar. Punto. Y se acaba. Y se, punto acaba se acabó la discusión. Punto para Marcelo. Entonces, cuando sale. Se pueden poner un pedazo, una media naranja o también limón o incluso melón para persona carona en vez. Oye, y la ropa interior femenina que es bien ajustada también. Le di el consejo a una muy buena amiga. Oye, el tema es que el coordinador de gobierno quedó. Un poquito. Mira, yo placé. Creo. Yo creo que hay que. Ahora, discretamente, hay que poner a la gente de la UNEMI y decirlo. Venga, papito, déntrese, quédese ahí atrás. Tranquilito. Y quédese ahí. ¿Tú sabes que yo? En el momento en que estaba diciendo, y esto lo grabaron, no hay que tocarse la cara. ¡Blumel y Mañalich se tocaron la cara! Pucha, justo. Ahora, es que es compulsivo. Oye, te empieza a decir cuando toques la cara y te empieza a picar la cara. Vi una película que yo se la recomiendo que es del 2011, bien antigua, que se llama Contagion o Contagio, de Steven Soderbergh. Contagion. Que es muy similar a lo que está pasando. Contagedón. Contagedón. Pero ahí la gente. Y ahí daban el dato de que se ha repetido acá, que en forma espontánea los seres humanos se tocan algo así como 2.600 veces la cara en el día. Obvio, yo todo el rato. Entonces, el no estarse tocando la cara, hay que estar muy consciente de eso. Pero especialmente yo creo que hay que. Como uno está en la casa, te lavaste las manos, te tocas la cara, lo mismo. Pero si estás en la vía pública y estás tocando mesa, silla, cualquier cosa, tienes que lavarte las manos seguidas. Porque ahí alguien dejó. Su huella. 12 horas vive en superficie, 9 horas en la tela. Ahora. Y eso no, y todo eso está por verse. Hay gente que ha dicho, no, parece que vive más. Hay gente que dice, no, este es un bicho nuevo. Lo del calor o del frío, incluso en Estados Unidos ahora están diciendo de que porque había gente que decía, no, pero va a llegar el verano y se va a pasar. No sabemos. Es posible que lo que se, claro. Se haya pensado como del China. Calor es mentira y este se va a mantener por mucho ahora, tiempo. La idea entonces, por lo tanto, es quedarse en casa lo más posible. Lo más posible. Todos los que puedan tener teletrabajo, sí. Todas las facilidades que puedan haber con los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores del comercio, toda la gente que, no sé, aumente es que, la cantidad ejemplo, de pedidos a la casa. Por ejemplo, hay gente que cuestiona a propósito de las medidas que no sé, ha tomado estoy el gobierno, como la suspensión de clase o los eventos de más de 500 personas o 300 personas, claro, ha ido bajando. ¿Qué pasa con el comercio o lugares como los malls? O el metro. O el metro. En el metro y yo en no los buses, en metro, por lo menos acá en Santiago, se están tomando medidas. Sanitizando. De, claro, se están tomando medidas. En regiones, yo por lo menos que estuve en Viña, no es así. Lo que pasa es que el metro es bastante más hacinada, la cosa más sí. chica, que un mall donde los techos son gigantes, qué sé yo. Ahora, entrar a la tienda, no, no. Pero en algún pasillos. Momento, después del 18 corriendo. De octubre, el comercio decidió cerrar. Algunos días, ¿verdad? Entonces quizás sería ahora, prudente en esta que pasada. El problema ahí se empiezan a chocar un montón de cosas. Cualquier local comercial que se mantiene 15 días, 20 días sin abrir, quiebra. O sea, eso va a significar muchas pérdidas de puestos de trabajo. Entonces el mal va a ser muy grande. Muy grande. ¿Pero qué es más importante? ¿La salud? ¿La vida? Bueno, eso es lo la que pasó. Vida, hay que tratar de combinar. Los culparon de primero proteger la economía claro. y ahora tienen 1,000 muertos. Entonces, y le sale el doble porque tuvieron sí. que hacer restricciones no, completas. Estoy de acuerdo que es muy, entonces, muy difícil. Lo que salía un economista ayer diciendo, si lo hubieran hecho antes, no hubieran perdido ni la economía ni la cantidad de muertos. Y ahora tienen recesión y 1,000 muertos. Las dos cosas. Se equivocaron. Claro. Ahora los argentinos nos ganaron, cerraron la frontera. Cerraron todo. Y se acabó nomás, señores. Y chao con los malls. Y somos Perú, el segundo país. También. Espérate, y nosotros somos el segundo país con más contagiados. ¿Después de? De Brasil. 105 tiene Brasil y 75 tenemos en nosotros. Eso ganamos. Pero es que es preocupante. Claro, ahora, el presidente argentino decía, aquí hay prioridades. O sea, claro, efectivamente vamos a tener una pérdida que asumir económica, pero es más importante resguardar a la población. Tal vez el máximo consejo que uno le podría dar a Piñera es nunca subestimes un año como el orto. Pero siempre, Marco, siempre puede ser peor. Siempre estás puede invitando ser a alguien, peor. ¿Cierto? Siempre puede ser peor. Sí, por supuesto que estoy bueno, invitando muchos a alguien. Dirán, jamás te lo diría así. Muchos así. Dirán, y con justa razón, que no es el momento, pero claramente en algún momento, quizás hoy, mañana, no lo sabemos, se le van a venir fuertes críticas al gobierno por el manejo de esta emergencia, o sea, partiendo por lo que ocurrió ayer. Las críticas ya partieron, yo el viernes comentábamos con unos amigos de que esta era como la gran oportunidad de demostrar. No. ¿Cuántos amigos? Uno y por teléfono. No, por teléfono. No, por teléfono. Mira cómo se saben las cosas, ¿eh? Por teléfono. Un asado con amigos. De que era una gran oportunidad. Cuando la autoridad está diciendo. Para demostrar, evitemos. Para demostrar gestión, buenas decisiones y todo. Y yo creo que se cometieron errores muy graves durante el fin de semana. Sin embargo, qué yo vergüenza. Creo que lo que hubiese hecho Piñera, habría sido criticado. Porque ya, bueno, Piñera está en una situación de que lo que haga está mal. Para alguien. Ahora, también salió información el fin de semana que espero que la autoridad aclare, porque está todo tema de la hipertensión y los medicamentos para la hipertensión y cuando te da coronavirus. Que ¿no son compatibles? No. No, el ibuprofeno. El ibuprofeno y salen las cosas. Bueno, los hipertensos no pueden tomar varios remedios. No, es que dicen que está comprobado de que la gente que tomó ibuprofeno porque le dolía la cabeza, por ejemplo, que finalmente le apareció más grave la enfermedad que los que tomaron paracetamol. Sí. Así pero que también están los medicamentos para la hipertensión. Y lo otro es que hay muchos colegios, desde Puente Alto hasta Vitacura, que están bajo el tema del currículum nacional que tiene el Ministerio de Educación. O sea, que se pueden hacer clases online y hay un sistema en donde se puede hacer y eso hay que activarlo. También hay colegios que tienen los mail en Gmail y pueden hacer clases. Google tiene activada una cuestión que se llama. Pero lo más importante es que los jóvenes entiendan de que esto no es unas vacaciones para que se junten con los amigos. No, porque no hay que entretenerlo. Yo lo que más temo es que. Películas, que vean películas. Que estudien, que hagan bien al país. Papel lustre. Que hagan bien al país. Mi abuelita decía: una persona inteligente jamás se aburre. Y con eso me liquidaba, me tenía que saber entretener. No, yo dije, ¿estás aburrida? No. No, fingía que estaba entretenida. Y yo dije, abuelita, soy tonta, ¿y qué? Sí, pues, eso te respondería ahora un niño. Mi papá me decía, tenés dos problemas entonces. Estás aburrido y tenés que desaburrirte. Oh, sí. Y yo, uy. A Marcelo, ¿para ti Marcelo qué te decían? Yo era seco para mirar el techo mucho rato. ¿Todavía? El ocio. Todavía. ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando. Nada. Estoy pensando. Qué ternita. Bueno. Oye, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, explicó el fin de semana el impacto que va a tener el coronavirus en materia económica. Decía él que vienen meses complicados en el marco de la situación de los mercados, las bolsas internacionales, producto del coronavirus. Dice él que la economía estará a media máquina, lo que afectará directamente al Nunca canal financiero a un año y producirá una especie de hibernación. Oye, porque piensa, ya veníamos con la sequía, que significaba también una cosa importante. Teníamos la sequía, estábamos en un año económico, estoy pensando antes de octubre, que venía más o menos mal, qué sé yo. Después empezó el problema en Chile, y ahí dijeron también no sé cuánto desempleo, el boom, y que esto mientras más se mantenga sin orden, bueno, todas esas cosas. Y ahora viene esta cuestión, es decir, todo mal. ¿Qué está pasando con este país? Bueno, estamos con la nube. Bueno, y con el planeta, y con el planeta completo. Entre gente que nos da facilidades, nos dice Andrea acá, también nos pueden depositar su mensaje de audio en el más 569-4250-5410. Dice, quería comentarles que el viernes fui a eliminar mi plan para el gimnasio y no me dejaron cerrarlo, indicándome que ellos tenían alcohol gel. Tendré que pagar 4 meses más antes de que lo pueda anular. Ahí está. Ninguna facilidad entonces. ¿Eh? Bueno, los gimnasios yo creo que también son otra de las áreas. Porque hay varias áreas. Ya están fritos ya. Varias áreas que se van a ver muy afectadas por esta situación. Los gimnasios, evidentemente, son. El señor que le vende el agua al guanaco. Las compañías aéreas. El señor que vende Luma. Los hoteles. Bueno, ayer también escuchaba a gente del sector turístico decir que muchas empresas se van a ver afectadas. Incluso decían que muchas empresas van a tener que cerrar debido a la decisión que se tomó de prohibir la recalada de los cruceros. Sí, porque son miles y miles de personas que tenían aseguradas todos los años y se acabó hasta De hecho, septiembre. Estaba leyendo que... Bueno, pero hay una persona en el sur que tenía... En Caleta Tortel, que hay un grupo importante como de 90 personas que deambuló todo el día, no, participó de actividades públicas. No, ahora está... Y eran del crucero donde había un contagiado. Por eso Tortel quedó, ahora que la Tortel quedó... No, bueno, cerrado. Y me recuerda lo que dijiste, Marcelo, de esta persona que no esperó su diagnóstico. No sabía. Ese es peor todavía. El tipo estaba diagnosticado con estaba coronavirus. Estaba en cuarentena. Y a pesar de eso... Dijo. Oye, 27 personas. ¿Viste el caso uruguayo? No. Una señora que se llama Rosaura Maya. Nos concentramos solo en Chile. No, pero llegó en la mañana es que de un día de Italia. Una socialité. Sintiéndose mal. Ya. Y fue primero a ver a su mamá, 92 años. Y de ahí siguió hasta que en la noche fue. ¿A dónde? A un matrimonio. 500 personas. Con 500 personas. Y saludó a todos. Hay 400 personas. 400 personas. Y ahora la entrevistaban y ella decía, soy buena persona, tonta pero buena persona. Bueno, es lo que haya. Ya. Sí. Bueno, eso sería, entonces se acabó. Oye, todo, ¿eh? No. Nos dice Pablo Liga que podrían durante 14 días traernos comida que nosotros nos quedamos aquí, no nos movemos de acá, nos pasa la comida por debajo de la puerta. Claro, sí, pues, esa panqueque, es la forma correcta. Solo panqueque y sopaipillas. Pues, es lo que cae. Por acá, solo completos. Bueno. Es divertido. ¿Y cómo te van a pasar un completo por dejo la puerta? No, pues se tiene que. Lo dejan, uno abre la puerta, saca el completo. Ah, como un preso. Sí. Ya. Oye, dice que me trazo. Por eso, a propósito, hay un tema ahí, ¿eh? Sí. Porque es un lugar muy encerrado y todo. Entonces entra el bicho y todos se contagian. No, de hecho van a presentar un proyecto de ley que permita que determinados reos de mayor edad, que les quede muy poco para terminar su condena, no hayan cometido un crimen, un delito tan grave, como puedan ir a terminar o ir a pasar unos días de reclusión en sus hogares. Reclusión hogareña se llama. Tengo entendido que el abogado que representa a los reos de Punta Peuco, es que eso ya lo dejaron fuera, va a presentar una acción judicial acusando que a los reos de Punta Peuco no los tomaron en cuenta para esta medida. No, los dejaron específicamente fuera, que no se aplica ni para los gente que cometió asesinato ni crímenes de lesa humanidad. Quedaron fuera. Mira lo que querían ahora. No, yo cumplo con informar. Bueno, que estén separados más de dos meses. Oye, también nos dice Nicometrazo que es verdad. ¿Qué dice? Que a Verónica Michel le tocó en la crisis subprime en 2009. ¿Ya? ¿Te acuerdas cuando fue el estallido? Y el la gripe porcina. Sí. Pero no fue lo. Pero no fue a este nivel. Era amateur al lado de esto. Sí, fue una preparación. Era un bicho, eso. Era un bicho muy poco profesional. Sí, era. Y además importado de México, ¿ah? ¿Eh? Oye, y el hospital modular para 500 camas que se anunció va a ser construido en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, según informó el gobierno, esto en el marco de plan de acción. ¿Está en el terreno de Cerrillo? Sí, me imagino que era el mismo de la COP. Yo creo que sí. Hay que aprovechar ahora todos los espacios. ¿Alguien decía, ¿y podrían ayer esos materiales después ocuparse para un estadio de fútbol? No. ¿Para la Universidad de Chile? No sé, Marcelo. Oye, es que revivieron ayer un informe que salía hace muchos años. ¿Tú sabes que ese era un aeródromo? Sí. O era un aeropuerto. Era el primer aeropuerto que tuvo Santiago. Sí, después, en la era Lagos, esto fue concebido como un parque que iba a tener vivienda. Sí. Pero hay mucho metal pesado en la... ¿A propósito de los aviones? Parece que de los aviones, Marcelo. Entonces, plomo, la gente que vive no ahí... No se puede vivir ahí. Porque te viene... Te mueres, porque es como la bencina sin plomo y la bencina con plomo. Es con plomo, te mueres. Nomás. ¿Pero es un hecho de la causa? Eso es lo que dicen los informes que desenterraron del 2011, Marcelo. Entonces dice, ¿cómo van a poner ahí a enfermo si hay metales pesados? Y ahí la autoridad quedó como, ya, me tenía en el suelo. No se puede hacer. Mira cómo nada. Estoy acá, estoy tirado, me tenía en una llave china. Pero yo creo que si está en un mes ahí no le va a hacer nada. ¿Es lo que tú crees? ¿Tú como científico? No, pero hay una cosa como de sentido común. Ahí están los museos, varios museos que llevan ahí años de años y a Sargento no le ha pasado nada. A mí se me cayó el brazo, Marcelo. No sé tú, pero a mí se me cayó el brazo. Vamos a una... Sí. No hay más noticias, ¿no? O sea, sí, me quedan un par de cosas, pero es que está todo relacionado, por ejemplo... Coronavirus. Hoy comienza la campaña de vacunación contra la influenza. ¿Acaba de llegar eso? Yo creo que sí. Pero bueno, hay un porcentaje de la población que tiene derecho a esta vacunación de manera gratuita. Ayer el presidente Sebastián Piñera, a través de su Twitter, cuenta personal, decía que él quería llegar a la inmunización de 8 millones de personas, que es bastante más. Bueno, creo que se había dicho inicialmente que eran como 3 millones, 4 millones de vacunas. Vamos pero a ver. Ya tenemos los primeros problemas. Fernando Porter me dice que está repleto el vacunatorio de Ñuñoa. Hasta aquí muestra una foto. Y son puros abuelitos. Y se supone que tenemos que estar en cuarentena de coronavirus. Apelotonado. Dice que van recién a comenzar a atender a las 8:30. Mira, yo un humilde consejo a la gente que puede comprarla, que mejor la compre y se consiga alguien que le ponga la vacunación. Mira, el mismo Fernando Porter dice que la comida en los moteles se sirve de una forma que podría... No tengo idea. ¿De qué? ¿Dónde dijo? ¿Qué dijo? Pero, ¿cómo léelo saber, de nuevo? ¿No? Que en los moteles hay una cajita. Igual que en los conventos, y eso es muy curioso, fíjate. Bueno. En las monjas de claustro. Amante de las pastas o del sabor del sudeste asiático, ven a Parque Arauco y encuentra la mejor gastronomía en Boulevard y Bazar Gourmet. Parque Arauco, mucho más que comprar. Clínica Pupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Pupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo contamos con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos. ¿Sabes lo que dice Marco? ¿Qué? Le pasé alcohol gel a todo el auto por fuera. Alcohol gel y puse un cartel. ¿Ya? Está limpio, no tiene COVID. Y no se vende. ¿Pusiste el letrero que se vendía? No. ¿Sí? Tranquilo, Marcelo, véndelo con calma. ¿Maqué? Macal.cl es la clave, es el único portal que te da un precio justo, sin regateos. Y si lo venden mejor, se van a medias contigo. Oye, hay protestas en este momento. Sí. En Punta Arenas porque hay dos cruceros. Hay un crucero que la autoridad dijo que van a dejar que la gente vaya al aeropuerto a tomar un avión porque le hicieron un chequeo y están sanos. Pero la gente dice que no los dejen bajar. Esto ya llegó al punto de las películas de... De la violencia. De la, claro. Esta es la Guerra Mundial Z. Van a matar a la gente cuando baje. No quieren que baje. Qué difícil es hacer una pausa entre estos dos. Vamos y volvemos con más. Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Una presentación de Rotary Kraus, Clínica Pupa, AFP Modelo y Entel. Marzo llega cargado la información en Oasis. El K-pop nuevamente está entre nosotros para desestabilizar la democracia. O algo así. No te puedes perder el primer show de noticias del dial. Un programa que marcará la diferencia marcando la pauta de la noticia. Es el Marco Informativo. Las noticias al estilo Oasis. A las 5:30 de la tarde con Marco Silva. Solo por Oasis. Vive hoy.

Los transeúntes toman precauciones en sus traslados, Marcelo. No hay que tocarse la cara. No hay que tocarse la cara. No, los transeúntes toman precauciones en sus traslados. Igual se ven tacos en la ciudad de Santiago. No, pues ahora sí, en la mañana. Lamentablemente la vida... Si no hay facilidades, Marcelo. La vida tiene que continuar. Puede. Lo que hay que hacer entonces para los que están obligados a ir a trabajar es lavarse las manos muy seguido, no tocarse la cara y estar a distancia de la otra gente. En el antecodo. Mira, vemos ahí una persona en la televisión muy cerca. Mira, están casi dando un beso. No, increíble. Por eso nosotros mantenemos distancia entre nosotros. Estamos a 20 centímetros. Oye, tenemos que tener mucha confianza entre nosotros. Nuestra pregunta del día de hoy en la encuesta es: ¿de qué forma te vas a proteger tú del coronavirus? A. No saldré de mi casa. B. Me alejaré de todo. C. Me lavaré las manos mucho. Y D. Seguiré mi vida normal. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Oye, hay 5 países en Latinoamérica que cerraron sus fronteras y no nos incluye. No, pues sí, decisión de cada país. De cada país. Otra vez, el Pisas va a quedar. Oye, no sé yo. ¿Viste lo italiano, el cartel que pusieron? Tus abuelos fueron llamados a la guerra. A ti te están diciendo quédate en tu casa. Sí, o sea, ¿cómo no vas a ser capaz de hacer eso, no va? Toda la razón, lo italiano, siempre. Oye, el Bustamante de hoy está orientado... Solo coronavirus. Solo coronavirus. Ya. Solo datos del coronavirus. Pregunta número 1. A propósito de las medidas que se han ido tomando, se han ido anunciando de parte del gobierno, ¿hasta cuándo rige la prohibición de recalada de cruceros en los puertos del país? Septiembre. 31 de septiembre. Qué duro, Marcelo. No. 30 de septiembre. Es nuestro aniversario. ¿Septiembre tiene 31? No sé. Te la voy a dar. Sí, te la voy a dar. Había aquí alguien que decía septiembre también, pero la idea era que dijeran la fecha, que es hasta el 30 de septiembre. Y como ya les estaba contando, el sector turístico dice que esta medida, que insisto, va a regir hasta el 30 de septiembre, a no ser que se diga lo contrario, afectaría de manera bien importante al sector turístico. Dicen que eso significaría que algunas empresas directamente tienen que cerrar, porque viven de la llegada de cruceros. Sí, pues, veíamos imágenes desde Punta Arenas donde se han organizado los vecinos, pero en forma bien activa, ¿no? Barricadas, ese tipo de cosas, porque hay un crucero que están evacuando en este momento. Están sacando gente. Hacia el aeropuerto. Yo creo que les conviene que se vayan luego. No, pero por ejemplo una comuna como Punta Arenas está preparada, porque por ejemplo leí al alcalde de Caleta Tortel decir que hay unas 60, 90 personas que se quedaron en la caleta y que no tienen dónde alojarlos, que tuvieron que habilitar un colegio de manera muy improvisada. ¿Del barco? Claro, no sé si eran del barco, pero también de turismo, gente que le pilló ahí la medida. Que no pueden salir. No pueden salir y no hay dónde alojarlos. Claro. Y son gente que eventualmente podría tener el virus. Siguiente pregunta. Hoy comienza la campaña de vacunación contra la influenza. La medida es especialmente necesaria para los grupos de riesgo, los niños, los adultos mayores, las mujeres embarazadas y enfermos crónicos. La pregunta es, y basada en las palabras del presidente Sebastián Piñera, ¿a cuánta gente se quiere vacunar de manera gratuita? 8 millones de personas. No, pues son los de riesgo. Son viejitos y... ¿Estás desmintiendo a Marco o es lo apoyas? Mucha gente, no somos tantos viejos. Yo escuché que son solo los viejos. 8 millones de personas. Perdón, la gente mayor. Me haces decir cosas que no quiero. Ella, que es nuestra compañera, dijo 8 millones. ¿Dijo 8 millones? Sí, pues yo no, así que no tiene que ver con lo que dice. 8 millones. Bien, Marco. Ah, mira. Te la doy. ¿Ah? Ahora, ojo. Pero son todos gratis, eso. Sí, pop, gratis. El presidente Piñera lo tuiteó ayer. El colegio médico dijo que estaba disponible para juntarse con el gobierno para evaluar. Agradecemos medidas. Tu disposición. Y que así van ganando 2-0. Mira, estamos muy atentos a este caso porque como estamos en un grupo de riesgo. Másico 69-42-50-54-10, el recado chilote. ¿De cuánto es la multa para aquellos que no cumplan la cuarentena ordenada por las autoridades? Desde... Oye, en la UTM, lo único que me acuerdo. Sí. Bien, Marco. De las... Va por ahí. Ah, pero se lo damos en pesos. Pero sí, también. Sí, el, la mayor era 2.500.000. Y la menor era... ¿4 UTM? 5 lucas. O 500 pesos. No, no puede ser tampoco. Vamos, Marcelo. 5 lucas, yo creo. De 5 lucas a 2.500.000. ¡Bien! Oye, había gente que decía 4 UTM, 50 UF, 70 UTM. Cuatro viejitos de 31 claro, años. Claro, no, ahí ya se fueron para otro lado. Así que bien, chiquitos. Bien, chiquiturri. Bien, chiquiturri. 3-0. Bien, chiquiturri. Oye, nos llega que... vi que estaba en de Twitter. Vamos. Trending topic, H5N6. En Filipinas hay casos de influenza aviar. No, esto ya sería... Oye, aquí alguien nos escribe, metro... Ya fue lindo, ya fue lindo. Metro línea 3, un horno. Por altavoz informa que temperatura es de 25 grados para evitar activación del COVID-19. ¿Será verdad? ¿Qué van a hacer? No, una persona nos escribe... El aire acondicionado. Metro línea 3, un horno. Por altavoz informan que temperatura es de 25 grados para evitar activación del COVID-19. ¿Será verdad? Se la están jugando. Yo creo que al revés está la o es, derechamente, que nos mintió para tratar de que lo dijéramos al aire, ¿no? 3-0, ustedes arriba. Jaime Soto, cuidado. Con esto cierro. A ver. ¿Quién escribió esta frase? Querido ministro de Salud, Jaime Mañalich, siempre confiamos en usted. Muchas gracias. Mauricio Pinilla. ¿Qué? Mauricio Pinilla. Barraca, es Barraca. Se pasó. Te felicito. Es que ayer vi que fue muy comentado este tweet. Lo estaba matando porque primero fue muy duro con Maya. Por Dios, ¿cómo no puede ser? Y después fue súper buena onda. Lo llamaron. Dijeron, pero ¿cómo? Llévale un quequito ahora. Mira, pero creo que hoy día en la mañana se juntan para el queque, ¿eh? Ya, bien. 4-0. Si oye, quieren hago otra. En España, fin de semana, 2.000 contagiados nuevos. Les digo, ¿no? Oh, ya. ¡Ganamos! Bien, lo felicito. Uy, qué buena canción. Sí, mira. En realidad es mala, pero no la escuchamos nunca. ¿No te gusta esta? ¡Respóndeme! Es más o menos. I feel it. I never had. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Espérate. 7:50. ¿Limpiaste el piano? Pero nadie lo ocupa eso, ¿no? No sé yo. Límpialo igual con los. Si para eso trajimos los artículos de limpieza. Al otro lado. Nadie más lo ocupa. Nadie más lo ocupa, hermano. Pero ahora cómo voy a. Pero cómo le sale. Nadie más lo ocupa, hermana. Dale nomás a ti, tú. ¡Hermana! Es mío. Es personal. Ya. Cepillo de dientes, hermana. Dile a Lisa todo el resto que lo tengo chupeteado. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, ayer alguien mostró una foto de gente que estaba en misa. Dijeron que no fueran, fueran. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. El presidente Sebastián Piñera anunció la suspensión de las clases escolares y jardines infantiles al menos por los próximos 14 días a raíz del coronavirus. Además, se decretó cuarentena en hogares del Servicio Nacional de Menores y restricciones en el Servicio Nacional de Adultos Mayores. Hasta ayer, la cifra de infectados era de 75 personas en el país. Viste, en Italia va a copiar una cosa que salió de Italia. No. ¡No! ¡Yo me quedo! ¿Quién? No sabe. No se la sabe. Un Ramazzotti. ¡Mi corona! No puedo, tengo que escribirlo. El presidente de la ¡Mi corona! No puede decir mi pequeñín. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Germán Codina, destacó que la suspensión de clases a nivel nacional era un hecho necesario. El alcalde de Puente Alto sostuvo que la medida fue adoptada tras un consenso con los municipios debido a que es una medida de emergencia y que ellos se anticiparon en una serie de comunas. El vivaracho se sube por el chavo. El vivaracho saca portada. Marco está limpiando todo con el mismo cosito. Está sucio. Súper sucio. Oye, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, catalogó la situación como un shock y puntualizó que se vienen meses complicados en materia económica debido al coronavirus y que sus efectos producirán una especie de hibernación. El jefe de la billetera fiscal apuntó a que el desafío está en asegurar que la cadena productiva no se interrumpa. ¡Shock! Chuck the monkey. El intendente de la región metropolitana, Felipe Guevara, aseguró suponer que las protestas en la capital no continuarán debido al riesgo de contagio por COVID-19. La autoridad regional dijo que se mantienen en alerta para evitar la propagación del virus y enfatizó en el autocuidado de la ciudadanía. Sueña que eso va a pasar. Sueña. El gobierno argentino anunció el cierre de todas las fronteras del país durante al menos 15 días para evitar la propagación del coronavirus. El presidente Alberto Fernández aseguró que solo podrán ingresar los argentinos nativos o extranjeros residentes en el país. Además, anunció la suspensión de las clases por 2 semanas de los niveles primarios y secundarios. Cuando va a Chile me voy cruzando la cordillera. Está cerrado, señor, no puede pasar. En todo caso, varios países están cerrando las fronteras. Somos de los pocos países ahora que no cierran la frontera. Resulta que no somos nosotros ahora. Y por último, elecciones municipales en Francia este fin de semana tuvo récord de abstención por el coronavirus. Solo la mitad de los electores se dirigieron a los centros de votación y pone en jaque la relación de la segunda vuelta. Con alguien, ¿eh? Oye, y eso ya es comentario que en Chile. Comentario. El senador Navarro, en una movida realmente insólita, inesperada, señaló de que el plebiscito debiese. Fue el resumen informativo. ¿Qué? Esto no es Plaza Italia. Qué interesante, Marcelo. Bueno, hay varias voces. Hay varias voces autorizadas en esto. ¿Qué están haciendo? ¿Están todos limpiando con el...? En realidad, el celular es clave. Es clave para la vida moderna, Marcelo. Yo limpié el control remoto de la tele ahora. Ah, también. Y tiene más... ¿Tú sabes que virus que tú eres? Alguien también decía, no dato, la gente que vive en edificios. ¿Mm? Se comprobó en Italia y también en Francia de cómo gran parte de los contagios se dieron por el botón o los de botones pánico del ascensor. Entonces, la recomendación es a limpiar esos botones muy seguido. O y subir por la escalera. Andar por la escalera. Ya, ahora, perfecto. Si estás en el piso 45. Aquí fueron más drásticos y no pusieron ascensor, fíjate. Lo cual me parece bien. Claro. Porque. ¿Para evitar el contagio? Sí, pues ¿para qué? Sabían que esto iba a pasar. Sí, mientras limpiamos cada uno de nuestros objetos personales que están acá desplegados. Mira, aquí nos falta. Aquí en el pandero está limpio. ¿El pandero limpio? ¿Limpia tu cable? Ya. Estoy limpiando tu cable. No, el cable no es necesario. No, pero algo debe tener, Marcelo. Bueno, dale un poquito más. ¿Ya? La superficie. Todo limpio. Todo ahora hay limpito. Que hacerlo cada 20 minutos más, ¿no? Ya, pero igual tenemos varias. Nos vamos a pillar todas. ¿Sabe, Marco? A mí me dan ganas de invertir. A pesar de todo, tengo ganas de invertir, pero ¿sabes que no me da el tiempo? No sé cómo hacerlo para invertir. No me da el tiempo. Es que no conoces las soluciones activas de Banco Chile, ¿qué es eso? Inversiones. Después son unos especialistas muy capos que administran tus fondos. Mira, entra a banchileinversiones.cl. Es sí o sí la forma más fácil de invertir. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Colun significa Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión, pero hoy también significa Teletón. Prefiere los quesos Colun que están en esta noble causa. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la aplicación y listo. Pude obtener mi certificado desde mi casa. Mira, AFP Modelo. Ahorramos para que tú ahorres. Cada vez veo menos, ¿tú sabes? Por eso me tupía. Claro. Así que el otro día fui a Rotary Kraus y me enteré que están con un super precio. Marcos, más cristales con antirreflejo desde 44.900 pesos. Yo ya renové los míos, así que si usted también quiere, apúrese. Fantástico, Marcelo. Vamos a la pausa. Volvemos y vamos a tener a alguien en el estudio, ¿eh? Acá, que no cumplió la cuarentena, pero bueno, vamos a retarlo acá al aire, ¿eh? A la vuelta, prometemos ponernos serios. Nah. Ya volvemos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Una presentación de Banchile Inversiones, Queso Chacra Río Bueno, Macal, BCI y Parque Arauco. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Si quieres contar con un equipo de expertos dedicados a la administración de tus inversiones, elige hoy mismo la solución activa de Banchile Inversiones que mejor se ajuste a tu perfil y necesidades de inversión. Con soluciones activas, accedes a la forma más fácil de invertir. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Bobby, espérame 2 segundos que estoy terminando de hacer un trámite. Listo, anda a buscarla, Bobby. Descargando la app de AFP Modelo o ingresando a www.afpmodelo.cl puedes ahorrarte el pique a la sucursal y hacer tus trámites desde donde quieras. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Colún significa Cooperativa Agrícola y Lechera de la Unión. La conforman personas que se unen, se ayudan y trabajan juntas para entregar productos frescos y naturales elaborados en el sur. Pero hoy somos más que una cooperativa. Es todo Chile el que se une para ayudar y formar la fuerza que mueve una noble causa. Hoy Colún significa Teletón. Y eso tiene magia. Prefiere los quesos Colún porque están en Teletón este 3 y 4 de abril. Oye, ¿y cómo va la venta del auto? Uy, mal. Lo he tratado de vender en varios portales, pero dan precios referenciales o rango muy amplio. Al final igual tratan de bajarte más y más. Te juro, no sé qué hacer, estoy agotada. Tranquila, si quieres venderlo hoy mismo, la clave es hacerlo con calma. Calma, calma, calma, calma. ¿Macal?

Te tengo el pago, ¿ah? Vení. Te lo tengo. Es que no te había podido pagar porque andaba en Milán. Pero vení, te lo paso en la mano. Se sí, ayuno parecido y que dice, mira, yo no voy a poder ir, pero hay mi suegra a buscar la. Qué terrible. Mi suegra viene a buscar el cheque. Le... Ahora, más allá de que esto despierta el humor de mucha gente, estamos en una situación muy, muy difícil, muy complicada. ¿Qué te parece lo que ha pasado, al menos este fin de semana? ¿Cómo, ¿no?, lo está manejando la autoridad? No seas tan duro. A ver, no, mira, fíjate, yo hice un video el día viernes sobre este tema, y yo lo miré el video el domingo ayer en la tarde como a las 6, y encontré que mi video era súper suave, era como muy correcto, no ofender a nadie, y llamando a cuidarnos. Y yo en dos días, en 48 horas, tengo la sensación de que el fin de semana se empezó a tomar conciencia de lo que vamos a enfrentar. Todos los días cambia. Sí, pero es que yo creo que hay más conciencia ya. Sí. Algunos pueden estar equivocados, pero exagerando, pero hoy día ese tema ya no es lo que era. Sí, es un tema nacional. Dos, la autoridad creo que andaba como un medio paso atrás de lo que había que hacer. De hecho, lo que ocurrió ayer con el tema de la suspensión de clases, Los alcaldes impusieron su medida, que era lo que yo creo que había que hacer, porque yo escuché al presidente en directo, que fue clarito, que dijo que se suspendían las clases a los colegios municipales y particulares subvencionados. Claro. ¿Ah? No incluyó los particulares pagados, digamos. Y tuvo que echarme atrás después el gobierno y salir a aclarar que no, que sí, que eran todos los colegios. O sea, yo creo que hubo varios para adelante y para atrás. Sí, pero yo, la verdad que está bien, puedo criticar ahí. La pregunta es qué vamos a hacer desde el punto de vista más global. Y creo que el equilibrio difícil acá es cuánto tú, en la ecuación es cuánto tratas de prevenir para alargar o espaciar los casos. Que van a venir igual. Que van a venir igual, pero no todos que colapsen el sistema. Y para eso tienes que tal vez dejar gente y personas en las casas o tratar de buscar fórmulas de trabajo distintas. Esto no es fácil porque al final los que están en el transporte público van a andar igual apiñados, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay pegas que no dan mucha facilidad, o pegas que no pueden. Hay pegas que no se pueden, otras pegas que no te dan la facilidad, pero yo creo que hay espacio para hacerlo. Y si no, vamos a terminar. Como en Italia. En Italia o España, que se cerró. Claro. Se cierra. Y la gente tiene que irse en el departamento encerrar. Sí, pues. Sí. Es que yo tengo la impresión, yo no soy experto en nada, pero he leído todo lo que he pillado, que ha caído en mis manos, sobre todo de afuera, y ahí al final del día la receta es aíslate. Claro, no hay más. Ahora, pero estamos con 4 o 5 países en Latinoamérica con fronteras cerradas. ¿Tú crees que eso es inminente? ¿O que sería buena idea hacerlo ya? Voy a ponerlo así, no digo por qué tenemos que hacer lo último. Siempre. No digo por qué tenemos que hacer lo último en tomarse medidas. No. Ahora, o sea, que no hace diferente. ¿Por qué razón lo adoptan la mayoría de los países de la región? ¿Y nosotros en qué minuto vamos a tomar esa definición? Ahora, hay mucha crítica que dice que Piñera, a lo mejor sin fundamento, pero también se ha hecho esta misma crítica en Italia y se le ha hecho también a Boris Johnson en el Reino Unido, que privilegia la economía por sobre y dice va a haber un costo y, bueno, mala cueva nomás, o es lo que se supone. ¿Tú crees que hay un tema económico de fondo de preservar la economía? Veníamos bastante alicaídos después de octubre, en un año malo como era el 2019. No tengo ninguna duda que lo que pesa en la parte de atrás de la cabeza de la autoridad, tanto política como económica, es el impacto que tiene esto si yo paralizo. Claro. Porque van a haber un sinnúmero de efectos negativos. La pregunta es cuál va a ser el costo mayor. Y lo voy a terminar en la balanza. Sí, eso. Yo siento que tenemos que ir siendo crecientemente más, no sé la palabra, no se iba a entender la palabra, hay que ser crecientemente tal vez más más ambicioso o más menos cauto en esto y ser más estricto en exigir. O sea, el bien mayor es la vida de las personas. Es que es la vida de las personas y es la salud de todos nosotros, o sea, no suena como claro, ¿quién va a estar contra la vida, no? Claro, no se trata, pero a ver, vamos a casos prácticos para no hablar cosas en el aire. ¿Cines pueden seguir funcionando? ¿Hasta cuándo? Restaurantes. Bueno, es que vamos de a poco. Centros comerciales. ¿Qué pasó en Italia con los supermercados? No, yo no tengo claro qué pasó con los supermercados. No sé si están abiertos o no en Italia los supermercados. Los supermercados y las farmacias están abiertos. Ya. ¿Y los bancos? No, los bancos están cerrados. No, pero entiendo de que los supermercados están abiertos con ciertas restricciones de que no pueden echar todo el mundo. No, puede una persona por familia, hay una serie de restricciones. Y lo otro es que hay que tener en esto una actitud bien distinta porque esto no va a pasar en 2 semanas. No, las 2 semanas son para ver si tenéis la enfermedad, pero tú puedes estar encerrado 14 días ¿Ah? O ya hay 7 días y tenés contacto con personas, empieza a contar de nuevo, se resetea todo nuevo. Y se nos viene el invierno. Bueno, en el caso del hemisferio norte, ellos están saliendo del invierno y entrando en la primavera. Eso los puede ayudar, entiendo. En el caso de nosotros va a ser al revés. Claro. Entonces, yo siento que esto tenemos que tener una mirada como bien larga, porque esto nos va a acompañar varios meses. No, ahora, si nos acompaña varios meses, ¿estarías dispuesto entonces a postergar el plebiscito? Yo lo que estoy viendo, y vamos a tener conversaciones hoy día y mañana, es que hay hay argumentos de lado y lado para ver si es conveniente postergarlo o mantenerlo. Y eso va a depender en parte de lo que ocurra en los próximos 10 días, creo yo. Claro. No, me explico, no lo podéis postergar el día antes. Pero vamos a tener una película más o menos clara de aquí a fin de mes, ¿no? Bueno, en Francia... Estamos 16 de marzo, ¿ya? Sí. Nos quedan 15 días de marzo. Yo creo que si va a tomar una decisión de esta naturaleza, tal vez se puede tomar hasta bien entrado a principios de abril y veamos qué ocurre. Y como es un país tan regulado, ¿eso se puede hacer? O sea, como uno puede mandar el oficio a la... Si tercera... es regulado, nosotros hacemos leyes para lo que sea. Ah, ya. Okay. Buena o mala, pero hacemos leyes. Entonces se hace la ley. Pero lo que apunta es, hablando en serio, si tú decías postergarlo, que tiene efecto, vas a tener que postergar necesariamente la eventual elección de los constituyentes. También, claro. ¿Me explico? Claro, se corre todo el proceso. Claro, entonces ahí hablé con alguien que me decía, mira, se hace en octubre junto con la elección de alcalde, se hace la consulta, el plebiscito, y en enero se eligen a los convencionales. A los constituyentes, a los integrantes. Bueno, será un ajuste. Ahora, ¿es bueno? ¿Es malo? Y ahí aquí hay versiones distintas, porque uno habría pensado que no se podría cortar las opiniones en función de qué lado del espectro político estás ubicado. Y yo he visto opiniones, por lo menos del lado que yo represento, que es la centro izquierda, opiniones distintas, de quienes dicen, mira, tratemos de mantenerlo, entendiendo que puede haber cambio. ¿Ah? O sea, Álvaro Elizalde, presidente del PS, dice que quiere que se mantenga la fecha, pero bueno, si no están las condiciones de salud, ni modo, no se hace. Y Alejandro Navarro, que habla derechamente de postergarlo. O sea, lo leí hoy día en la mañana. O sea, entonces, yo pensaba... ¿Cachai lo que te digo? O sea, no aquí ya hay una variable que no conocemos, que es qué va a pasar con nosotros y nuestro país. Tres semanas antes de plebiscito. O sea, lo razonable es que la gente mayor por lo menos no vaya a votar. O sea, yo no voy a dejar a que mi mamá vaya a votar. Que son los que más votan. Que son los que votan, que son los que votan, claro. Y eso puede modificar los resultados. Tú no vas a dejar a tu mamá que vaya a votar. No, la amarro. Ya, la amarro. No, ese día no la suelto tampoco, ¿verdad? Pero mira, no, ya lo que debo decir es que yo, en mi caso, con mi mamá, trataría de hacerlo, digamos, pero lo más probable es que no lo logre. A ver, y en el Parlamento, ¿se van a tomar alguna medida? No sé, porque igual ustedes se apiñan harto. Voy a contar algo que es público porque está en la sesión del Senado. La semana pasada, después de la cuenta, el miércoles, yo levanté la mano tímidamente y le pregunté a Jaime Quintana, el presidente del Senado y el secretario de la Corporación, están todos los senadores y senadoras ahí. Le dije, oye, quisiera ver qué medidas vamos a adoptar como Senado ante la eventualidad de que el tema del coronavirus explote de manera más fuerte y tuviéramos que enfrentar situaciones parecidas a las que están enfrentando en Europa o en otros países. ¿Ah? Ese día miércoles ya sabíamos que Italia estaba paralizado. ¿Ah? El Parlamento italiano entendía yo que no estaba funcionando, pero no estaba seguro, no tenía información. Las Cortes en España no estaban funcionando, habían suspendido por 15 días. Nancy Pelosi en Estados Unidos, la presidenta de la Cámara de Representantes, digamos, como la líder de la oposición en el Parlamento americano, había dicho que el Congreso norteamericano va a ser lo último que va a cerrar, ¿ah? Como diciendo aquí tengo que mantener haciéndonos la pega. Y yo quería preguntarles que cómo íbamos a hacerlo, porque no es un tema solamente de los senadores, hay funcionarios que trabajan, esa corporación es grande, bajo el mismo techo estamos todo ahí, y la pregunta es qué vamos a hacer cuando se enferme el primero con coronavirus, del que sea, parlamentario, abogado de comisión, auxiliar del Congreso, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué va a ocurrir? ¿Ah? Entonces, claro, me hablaron de que se envió la circular para usar el gel y la aglomeración, todo eso, pero la pregunta es cómo funcionamos como parlamento, y hay un debate, y no me pescaron mucho, para ser franco, que fue que como así como hablando solito. Este fin de semana yo creo que fue el punto de inflexión. Sí, pues bueno, en las comunicaciones que tenemos entre los senadores tal vez, Ricardo, surgió el tema. Siempre te pasa que no te pescan, puede ser. Bueno, pero es algo ya tuyo, por eso lo estoy tratando con un especialista lo estoy tratando ya, pero y ahora sí hay una no yo te diría que hoy día entonces como que se activaron este fin de semana. Yo noté porque estamos comunicados y hablamos de bueno qué vamos a hacer, porque efectivamente se puede venir una situación de esta es mi opinión. Ya nosotros debemos tal vez disminuir al máximo el personal que debe concurrir al Senado, ¿no? Dos, en materia de comisiones, tal vez privilegiar realmente aquella agenda legislativa que es prioritaria tanto para el momento o con el mediano plazo desde el punto de vista económico, tal vez, ¿ya? No es que los otros proyectos no importen, pero trata de priorizar. Y tercero, mantener un nivel de trabajo legislativo funcionando todo lo que sea necesario, todo lo que sea necesario. ¿Y se puede hacer? Y si se puede, si hay que hacer alguna reforma legal o constitucional. Yo dije, puse el siguiente ejemplo. ¿Qué pasaría si en Valparaíso se decreta de una zona así ya que está embarrada? Que no hay ningún caso hasta ahora. Claro, que se decrete algo así como una cuarentena en la comuna de Valparaíso. Porque hay un... Bueno, ¿va a funcionar la sala del Senado? No, me van a decir. Bueno, ¿qué ocurre? Que recuerdo la Constitución, la sala del Senado solamente puede funcionar en sala en Valparaíso. Entonces habrá que hacer una reforma para trabajar en la sala de Santiago. O sea, hay que buscar mecanismos. Y eso yo creo que quedó en el aire y ahora se retomó a fin de semana. Ahora, si te veo un año atrás, o sea, que estaban aburridos antes, ¿no? Porque de octubre para adelante, en bajadita y ¡cuidado! ¡No! Nunca claro, subestime un año malo, ¿eh? No, nunca subestime, no subestimo un año malo, ¿verdad? Nunca subestimo un año malo. No, pero este es buenísimo, el 2018, el 2019 pues, terminó bravo. Tú dices que vamos bien. No, bravo. No, pero quédense aquí, solo fue un choque. Ahí viene la bola. En tema económico ya teníamos algunas dificultades producto de la situación internacional y después súmale el tema del estallido. Sí. ¿Ah? Y ahora tenés que hacer frente al coronavirus, que no es un problema de nosotros, es un problema global. Claro, además, o sea, tenemos recesión mundial. O sea, con desastres naturales. Perdón, voy a volver a la sesión del miércoles pasado, pero era para ver la magnitud de la crisis. Angela Merkel, uno podrá opinar lo que quiera de la canciller alemana, que a efectos prácticos es la que manda en Alemania. Uno dice canciller, gente se confunde. La que manda en Alemania. Sí. ¿Ah? Ella, digan lo que quieran, pero ella es una persona conservadora, es prudente, ¿ah? Claro. No es una persona particularmente extrovertida, digamos que. Y ella dijo dos cosas impresionantes como presidenta o como canciller de Alemania. A propósito de este tema. De este tema. Dijo, en una conferencia de prensa, ante la Asociación Nacional de la Prensa Alemana, ahí en la sala, se puso con un micrófono y dijo que entre el 60 y 70% de los alemanes vamos a tener coronavirus. ¿Tú te cachas? El presidente Villeda dice, se va a la, y dice, pero se la mandó así, no, la tiró sin anestesia. Sin anestesia. Y lo segundo que dijo es, y para enfrentar esto, que va a tener impacto económico muy grande, Alemania va a romper por primera vez la regla del déficit cero. Ellos tienen una regla fiscal muy estricta, que son los únicos que casi que la cumplen en Europa, y ahora van a romper el chanchito y van a gastar. Porque entonces tenemos una situación grave, ¿ya? Mm. Y por eso yo entiendo a la autoridad chilena que le cuesta tomar la decisión dubitativa para no sobre reaccionar, para no generar el pánico, pero yo creo que ni modo vamos encaminados, porque no hay ninguna experiencia que sea distinta, ¿no? Sobre todo si a nosotros nos cuesta adoptar las medidas. Si no tenemos esa cultura, además. Y que va a ser peor. ¿Y qué opinas de lo que dijo Macron a propósito del sistema de salud, del estado de bienestar, habló él? ¿Sí? De que esto, que muchas veces es visto como un lujo, es... Un negocio. O la política del mercado, ¿no? De que hay que ahora valorar esta política estatal de tener una seguridad que, por ejemplo, en Estados Unidos están echando tanto de menos, de salud garantizada. Es que Estados Unidos y el Reino Unido en eso, pero Estados Unidos sobre todo tienen un sistema tan distinto a nosotros. Fíjate que en Estados Unidos son pocos los trabajadores que cuando se enferman le dan licencia con sueldo. No, pues no existe. Te dan licencia para que falté, pero te lo descuentan. Claro. ¿Tú cachas lo que estamos hablando? O sea, claro, uno aquí en Chile reclama que el compito está bien, porque aquí no funcionan las cosas bien, pero el criterio es otro, y ahora están en el paquete de medidas que acordó la administración Trump con los demócratas en el Congreso, incluye un pago temporario a aquellos trabajadores que por enfermedad no puedan concurrir a trabajar por el coronavirus, y excepcionalmente le van a pagar parte de los días no trabajados o un porcentaje, pero con una ley temporal. Yeah. ¿Ah? O sea, ese es el esquema. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que dijo Macron? Macron lo que dijo fue, valoremos lo que tenemos, claro, como estado de bienestar. Y no es un gasto. Y al mismo tiempo dijo, no es un gasto, es una inversión, pero además dijo, y lamentamos tenerlo tan desatendido a ratos, porque fue también una autocrítica, no sé si a él, pero a la política en general, de que tampoco tal vez le habían puesto todo el recurso necesario. Ahora, bueno, antes de esto estábamos en el estallido. Sí. Estaban volviendo un marzo que prometía ser la madre de todas las batallas y un montón de cuestiones que se... Bueno, esta batalla no es menor. Claro, no la vimos venir, vino por otro lado. Pero ¿qué te parece lo que ha pasado desde octubre? Ahora un análisis que a lo mejor es el punto de inflexión del coronavirus, te dice, bueno, a ver, Hay otro tema que se tomó la agenda, que no era lo que estamos hablando todos los días desde el 18 de octubre. Sí, pero eso no va a cambiar nada, va a minimizar. No va a eliminar, no va a cambiar o no nos va a hacer olvidar la necesidad de hacer modificaciones más estructurales en Chile. Porque lo que ocurrió después del 18, eso está pendiente. Tiene dulce y agrada y tiene luces y sombra. Yo creo que tiene más luces que sombra lo que ocurrió a partir del 18 de octubre. Es que nos da la posibilidad de repensar una constitución que va a tener una legitimidad democrática. Si gana el rechazo, que no es lo que yo quiero, bueno, se consultó a los chilenos, eso es lo que opinan. Si gana el apruebo y veremos qué mecanismo, le echamos para adelante y vamos a tener nuestra nueva constitución, y yo creo que vamos a hacer algo razonable. ¿Ah? Los que vamos a elegir son chilenos y chilenas como nosotros, y gente razonable. ¿Y la agenda social? ¿Crees que vamos en buen pie? Porque antes se hablaba la semana pasada. La agenda social, hay que apurar el tranco en el tema de la reforma previsional. Pero apurar el tranco no es que hay que hacerla rápido solamente. Hay que tratar de ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Cuál es el sistema? ¿Cómo es el sistema? Y esa crítica que se hizo, que la oposición estaba chuteándola, ¿no?, para después del plebiscito, cosa de que no exista como esa cartita de triunfo del gobierno. Pero, ¿sabes qué? Sí, yo escuché, se lo conversamos también entre nosotros, lo hablé con la autoridad de gobierno. A mí me encantaría sacar el proyecto antes del plebiscito, así que si tú quieres, pero yo siento que, dado lo como está el debate, lo veo bien difícil, para ser franco. No es un tema de una mente voluntad, sino que hay diferencias. ¿Dónde están los topes más importantes? Están en cuánto de la nueva cotización va a ir a solidaridad y cuánto va a ir a a la cuenta individual 2, por así decirlo. Sí. ¿Ya? Está relacionado con cómo regular a las AFP. Estoy hablando de regular, me refiero utilidades. El tema de licitación de portafolio de los cotizantes, no de los entrantes, sino los que ya están, que eventualmente también un porcentaje de ellos cada cierto año sea relicitado, ¿me explico? Tú estás en una AFP, pero caís tú en que van a ser relicitados y se relicita un paquete grande, y si tú quieres te quedas en la que estabas, pero si gana otra AFP te puede ir a la otra que ofrece mejores condiciones. Si tú no queriste, quedas en la que estás y no te vas a obligar a cambiarte. Pero genera, yo diría que ahí hay unos temas delicados todavía en eso. Lo tercero tiene que ver con cómo tener un sistema que sea financiable, porque hay una ecuación también que equilibrar, que es asegurar pensiones futuras razonables, pero también se quiere hacer un esfuerzo, y ese es el truco difícil, que las actuales pensiones de los pensionados por AFP tengan una mejora real, sustantiva. Eso cuesta harta plata. Y sobre eso, entonces, la pregunta es, ¿metemos el 6% para eso? ¿Metemos el 4%? Y eso no está... Incluso tal vez, porque se dice que el total todavía sigue siendo más bajo que en otras partes, que podría ser 19, el total... A ver, si tú nos sacaras de la discusión nuestra, nacional, que hoy día estamos hablando, yo creo que ya quedó instalado que se va a aumentar el 6% la cotización, ya sobre el 10 vamos a quedar en 16%, y esos 16%... más o menos está casi en el promedio de los países de la OCDE. Perfecto. Está en el promedio. Pero hay otra... Lo que sí es que, dadas nuestras características, muchos economistas o expertos en seguridad social te dicen, aquí deberíamos estar hablando del 20, el 22%. Por lo menos. Ya. Esa es la verdad. Entonces, pero claro, eso ya es... Sinceremos. Pero pero también no tenemos la capacidad para hacerlo, y yo creo además que esta reforma que vamos a aprobar, no quiero ser negativo, va a ser buena, pero no va a resolver todo, para ser bien franco. Creo que nos vamos a tener que enfrentar nuevamente... Esta discusión va a volver. Sí. Y el tema de hay otras leyes que aparecieron, ¿no? Hay temas sociales, hay temas de salud que ha ido avanzando, pero Piñera acaba de lanzar la agenda antiabuso. Hay mucha crítica con respecto... Que se le exigía mucho, pero claro, parece tampoco que dejó contento a todo el mundo. Por lo menos a ex fiscales como Carlos Gajardo, que ha sido bastante crítico con respecto al tema, como ex fiscal, digamos, ¿no? Y como actual abogado y panelista. Pero también hay una cosa, que la pena efectiva de muchos de estos delitos, que cuesta mucho comprobar también, no va a ser tal, y que por lo tanto casos como el Penta u otros van a seguir pasando. No. A ver, en esa materia, esto fue un anuncio que hizo, creo que fue el día viernes, el presidente Piñera. Sí. O sea, no conozco ni el proyecto, no sé si lo presentó o lo anunció, para ser franco. No estamos en otra, pero dicho eso, lo que yo aspiro con esta legislación es penas reales, penas privativas de libertad. Ya. Penas privativas de libertad. Todos los países con economías de mercado, ¿ya?, la falta de la fe pública en el tema de información privilegiada, uso, etcétera, esos son penas de libertad. privativas de libertad reales. No es la multa, no quiero caer en la tontera de la clase que le van a hacer para que clases de ética. No, si quiere que le hagan clases de ética mientras cumple la condena de 10 años. ¿Ah? Así son, en Estados Unidos es así. ¿Ah? O sea, y esa es la única forma de evitarlo. No sé si evitarlo, pero sancionarlo. O sea, si alguien quiere, eventualmente dice, mira, ante riesgo de la cárcel me voy a portar bien. Pero yo creo que estas son penas reales. Entonces, no conozco el proyecto, no tengo idea cómo viene. Pero todo eso se puede cambiar y yo estoy por este tema. Hasta yo presenté un proyecto hace años atrás para las penas de los delitos de cuello y corbata que tuviera penas efectivas de cárcel. Creo que lo senté con el ex senador Tuma. Ahí quedó el proyecto. Guardado. Claro, porque pues, efectivamente hay un sector, y aquí no se hagan los lesos, hay un sector que era reticente a aplicar penas privativas de libertad, delitos de cuello y corbata. Y otro tema que andaba dando vueltas, y me gustaría escuchar tu opinión, tiene que ver con la continuidad en en la presidencia de Sebastián Piñera. Se ha hablado mucho y la gente como que ha ido para allá y después ha reculado un poco. ¿Qué opinas tú de esta posibilidad de que Sebastián Piñera o llame a elecciones anticipadas o se le encuentre que está incapacitado, que ha sido alguna cosa así? No, yo sigo partidario de terminar el mandato constitucional. No sé cuánto ayudaría a nada que tengamos una crisis de esa naturaleza. No veo que haya motivos para acusarlo constitucionalmente, para serme franco hasta ahora. Lo otro que ocurrió fue una solicitud que se declarara incapacitado física o mentalmente. Yo la verdad creo que no nos ayuda en nada. O sea que el derrotero tiene que hacer. Ahora, ¿cómo se hace también? Además, te quiero decir lo siguiente: si el presidente de la República dejara de poder desempeñar en su cargo, por la razón que sea, ya sea de estas que estamos hablando u otra, no sé, desaparece, le pasa algo, quien ha habilitado. Bueno, no, porque el coronavirus puede seguir trabajando, pero quiero decir, si queda permanentemente, hay que proceder a aplicar la Constitución. ¿Y eso es? La Constitución tiene una solución que no le va a gustar a muchos chilenos. ¿Qué vamos a hacer todos los diputados y senadores los que vamos a decidir quién es el presidente de Chile por el periodo que resta? ¿No es el presidente de una Cámara? No, el presidente de la Cámara asume momentáneamente. Exactamente. Y depende de las circunstancias, porque si es así como está ahora, va a asumir el ministro de Interior, va a llamar a elecciones anticipadas, ¿ya? No elecciones, va a ser el Congreso Pleno, diputados y senadores eligen. ¿Entre ellos? No. Pues cualquier ciudadano, con Parín y Silo, el que sea. Yo me presento. Estamos listos. Yo voy. Sí, hablando en serio. Entonces, pero la pregunta es qué legitimidad va a tener eso también, o sea, qué claro. Resolvemos. Y sí, yo sé que hay sectores que han empujado la caída de Piñera del día uno que empezó el estallido. Yo no lo comparto, creo que no es sano. Otra cosa es que el gobierno haga bien la pega, que se deje ayudar, porque anda pidiendo apoyo cada rato. Entonces también tienen que entonces sentarse y llegar a entendimiento. ¿Y eso ¿Y le tú crees que hay gente que tiene entendimiento y gente que no dentro del gobierno todavía? O sea, Piñera ha aparecido muchísimo y toma como protagonismo, pero hay otros ministros que parecen estar haciendo la vega como Briones y haciendo más. ¿Hay como una doble cara en el gobierno? No sé si es una doble cara, pero hay, como en todas las actividades humanas y profesionales, hay quienes yo creo que lo hacen mejor y otros que no lo hacen. Y lo que hacen aún mejor, para no decir. Y yo siento que el ministro Briones lo ha hecho una buena pega. Una capacidad para conversar, una capacidad para... Además, yo creo que él tiene una capacidad para hablar. Usa términos... Entendible. Entendible y que no le saca el traste a la jeringa. O sea, digo, escuchar a un ministro de Hacienda, de un gobierno de centro-derecha, por decir centro-derecha, no centro-derecha, que habla de la dictadura, que habla del estallido social. Es una novedad. Que habla de que hay que tener un sistema tributario que se haga cargo de las diferencias, que requiere allegar recursos adicionales al Estado para financiar la política social. De esa forma está hablando el ministro Orione. Yo, esa cuestión es un cambio. Un cambio incluso hasta con ministros otra vez de la concertación en algún minuto. Entonces yo creo que eso lo valoro. Y a propósito de ministro, ¿se debiese continuar? Mañana y Charrato yo creo que puede estar bien inspirado, pero que creo que él genera a esta altura un cierto rechazo en la forma en que habla. ¿Para qué tenía que ser abrupto en el pasado? Marco es igual. Sabemos todavía bastante poco. A propósito del ministro, senador, ¿estás de acuerdo con que se continúe con la acusación contra Blumel? No. Bueno, yo tendría que eventualmente pronunciarme en eso. Tú se lo puedes hablar. Entonces no quiero hablar. Pero yo diría que... Estamos en otro. Aboquémonos a otro tema. O sea, En el fondo hay un sector que lo que quiere es socavar completamente al gobierno. Ya, y que no va a cejar en eso. Claro. Porque, ¿y la calle también? Hay... No sé, la calle es vasta y diversa, la calle. Ya, perfecto. ¿Eh? Entonces, no, esto es la calle... Ya, no es una calle. No. Se nos acaba la entrevista, Ricardo, pero no... acaba la entrevista. Y tenemos una persona acá del Servicio de Impuesto Interno que quería encontrarse contigo. Que justo lo habíamos citado hasta ahora. Explícanos en qué está el caso Caleu. ¿Está listo? El caso Caleu. No, nunca, queríamos comprar una parcelita. Nunca el año, nos invitaste un asadito. No, el año 2003 compré un terreno de 1,4 hectáreas, ¿ya? 1,6 hectáreas, un terreno, 2003. Secano Costero. Tiene hasta el 31 de diciembre un avalúo fiscal ese terreno de 3.700.000 pesos. Por esa razón es que está exento el pago de impuestos, que es muy bajo. Ya. El año 2012 se construyó una casa arriba de ese terreno sin pedir el permiso municipal. Esto es de mi responsabilidad, no tengo nada más. ¿Ah? Y no solamente eso, sino que además no la regularicé. Y eso es lo que yo estoy en falta. Como consecuencia de eso, es que no se ha retasado el terreno, porque bien podría ocurrir que al ponerle valor a la propiedad construida sobre el terreno que tiene un avalúo de 3.700.000 pesos surja una cifra que, mucho mayor, que bueno, sí, ciertamente va a ser mayor, pero que eventualmente requiera el pago de contribuciones. ¿Pero puede ser que no? Va a depender de lo que determine impuesto interno. Yeah. Y en eso ya fue impuesto interno y tiene que hacer una retasación. Ya, eso ya se hizo eso y estamos a la espera de eso. Y ocurriendo eso, habrá que pagar lo que corresponda. ¿Poner la mosca? ¿Ya? No, la mosca no. Pagar lo que corresponda. ¿Ah? Hay una prescripción de 3 años a la cual yo voy a renunciar, ya, y me haré cargo de lo que corresponda desde el año 2012. En esto, ya lo dije antes, lo dije por radio, lo dije por televisión y video, lo voy a repetir nuevamente, no tengo nadie que achacar la responsabilidad, es solamente de mi, pues, una negligencia inexcusable de mi parte por no regularizar. No me basta que me digan, porque hay gente que te quiere, pero oye, pero si mucha gente lo hace así, sí, mucha gente, pero mucha gente no son senadores. ¿Ah? Entonces, ¿ah? Si usted tiene un terreno, regularícelo, ¿ah? y si no está regularizado ante el municipio, igual se puede pedir impuesto interno que retase. Se puede, aunque no esté recibida municipalmente la casa, se puede hacer. Y esto entonces es un costo enorme, costo real, o sea, no, esto no es una rayada de pintura, este es un topón fuerte del auto que queda, que tú lo arreglís después, todos saben que el auto está chocado. ¿Ah? Entonces eso tiene un costo y una imagen para la política. Yo era una persona que nunca he tenido dificultades de ninguna naturaleza, de este tipo de naturaleza, y aquí estoy, así que no tengo nada más que ponerle la pecho, cara pecho y entendiendo que esto tiene mucha implicancia. Bien, Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, porque que esté muy bien, ¿ah? Oye, y se me cuida allá en el Congreso, ¿no? Bueno, ¿ya? Hasta el último legislando. Exacto. Un honor servir contigo, ¿ah? Esa es como una tía, una tía que era buena meter la pata, que fue a ver un escritor. Ella era escritora, estaba un escritor que estaba en la última en la cama. Y ella va, pero él no sabía que estaba en la última. Y ella va y lo va a ver y ella estaba rodeado de libros porque era buena para leer. Y le dice, no sé si era Juvencio, no era Juvencio Valle, pero le dice, Juvencio, hasta el último leyendo. Fue la primera vez que ¿cómo está el último? Fue la primera vez que ¿supiste? Que estaba pedido. Pedido. Bueno. Amante de las pastas o del sabor del sudeste asiático, ven a Parque Arauco y encuentra la mejor gastronomía en Boulevard y Bazar Gourmet. Parque Arauco, mucho más que comprar. Clínica UPA Santiago conecta con un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica UPA Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Sabemos que todos somos diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo contamos con beneficios para ti, 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, BCI, seamos diferentes. ¿Y sabías que ahora los jugos instantáneos Livian no tienen colorantes artificiales? Este verano disfruta libremente de sus ricos sabores, 0% azúcar, libre de sello, libre de sodio, y ahora sin colorantes artificiales, te sientes bien, te sientes Livian. Aviso de utilidad pública, el otro día pasé por Rotary Kraus y están con un super precio. Marcos más cristales con antirreflejo desde 44.900 pesos, apúrense y no digan que no les avisé. Vamos a la pausa, volvemos. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Coleccionista. Dícese de la persona que se aficiona por algún tipo de objeto, cosa o canciones. Marcelo Comparini nos invita a sumergirnos en su discoteca personal.

estamos de vuelta en Esto No Es Plaza Italia de Oasis FM. 8 con 39 minutos, 11 grados 29 la máxima de hoy. Hello. Oye, hay muchas noticias que tienen que ver con el coronavirus y lo que está pasando. ¿Viste esa foto del Papa dando la misa ¿ya? en una plaza San Pedro vacía? Mira, ahí está la foto, yo te la voy a mostrar. Es bien impactante. Es impactante porque es como que salió y dijo, va, ¿de dónde están? Oye, una de las formas de evitar el contagio es lavarse las manos muy seguido, no tocarse la cara. Y tú sabes que al principio se hablaba y la gente echaba la talla esto de que tenía que durar tanto tiempo el lavado de manos. Son al menos 30 segundos, se decía, podéis estar cantando no sé qué canción. Un payo feliz, pues. Y veo imágenes de 6 manos de acuerdo a verse. Una mano sin lavar, una mano que se enjuagó y sacudió nada más. 6 segundos sin jabón, 6 segundos con jabón, 15 segundos con jabón y 30 segundos con jabón. Y la diferencia de suciedad y de, me imagino... ¿Es abismante? ¡Es abismante! Bueno, vamos a aprender mucho, ¿ah? Oye, así que lávense las manos todos, por favor, varias veces al día. No traten de no tocar superficies metálicas. Y viste, otra de las medidas de estar alejado de la gente por lo menos 2 o 3 metros. Y un italiano se fue a comprar a la feria, ¿ya? Pero se puso una especie como de cartón, como un platillo volador, que se lo colgó desde el hombro. Entonces era un círculo alrededor de él, que le daba exactamente 1 metro por lado, 1 metro y medio por lado. Pero provocó un caos porque iba rompiendo todo, pasaba a llevar las cuestiones. Permiso. Así que se hizo viral forma de protegerse. El gobierno español acaba de poner una especie como de flyer, no sé cómo llamarlo, que son conjunto a la Asociación de Trabajadores de Supermercado. Ya. Entonces dice, 1, vengan a comprar una persona por familia. 2, se evite venir ancianos y grupos de riesgo, o sea, claro, gente que tenga algún tipo de enfermedad. Nunca venir con niños a comprar. Se utilicen guantes y después se depositen en la salida, al terminal. Bueno, eso, los guantes son importantes también. Bueno, de hecho, en algunos supermercados ya se agotaron, pero en algunos supermercados todavía mantienen algunos guantes para que tú entres y después los botas a la salida. 1 metro de distancia con los demás, si se tose... tiene que ser con la parte de abajo del antecodo. Sí. ¿Viste los Playmobil que se miraban? Que se pague con tarjeta y no con dinero para evitar contactos. Y ellos están limpiando frecuentemente las maquinitas. Recordad que todos podemos quedarnos en casa porque tenemos que abastecer. Ellos no pueden quedarse en casa porque tienen que abastecer a la población y también la gente de distribución de alimentos. Así que seguramente vamos a llegar allá en algún momento y los zombies van a estar. Bueno, los zombies ya están. Sí. Oye, y una... Nosotros en eso estamos unos adelantados, porque nosotros zombies teníamos. Ya había. Sí. Una carambola realmente inesperada es lo que anuncian en China, que se dispararon los divorcios. Ah, claro, porque ahora estoy todo el día contigo en la casa. Sí, ¿no? Que se presentaron... No soporto este weón. ¿Así? Subió un 300% las solicitudes de divorcio por estar 14 días con la señora. Así que así eres tú, pues. Estaba bien un fin de semana, pero esto, claro, esto es... en la noche era fácil, con claro, sueño. Claro, llegar a las 8 es fácil. ¿Qué me decís? ¿Irá a pasar algo así acá? Oye, yo el fin de semana me quedé ahí. ¿Y? ¿Descubriste cosas que...? Oye, me di dos vueltas a Netflix. Ya, y quedé aburrido. Y ya me di cuenta que estaba empezando a limpiar cosas que no debía haber limpiado, a ordenar cosas que no ordeno. Aburrido, Marcelo, cuando el cerebro está en esa capacidad. Oye... No hay quien. ¿Viste estas cuestiones que están pasando en Twitter que dice: hola, mi nombre es Roberto y soy médico? Sí, sí, sí. Cualquier sí. cosa que ustedes necesiten. Para que la gente no vaya a urgencia, para que no se atiborre. Claro, de gente, pero hay hasta ingenieros comerciales. No, hay uno muy divertido que decía: pues era básicamente era: hola, soy oftalmólogo. Si tienes algo que no es para urgencia, mándame un mensaje directo y yo te ayudo. Y así con todas especialidades médicas. Y había uno que decía: hola, soy filósofo. Si tienes dudas sobre la existencia, quiere decir de que te estás bien y no necesitas mi ayuda. Mira, y había otro ingeniero comercial. Si quieres que hable de cualquier tema con prepotencia, sin saber, por favor, llámame. Y ahí, fíjate que este fin de semana, después de que había gente como, oye, yo soy psicólogo infantil y dudas por interno de cómo tratar a los niños y explicarles. Y eran unas cuestiones bien sofisticadas y todas útiles. Pues. Sí. Y yo decía... ¡Qué huevón más inútil soy! O sea, no podía poner mi servicio. Hola, hablo en radio y la gente me encuentra fome. Y ¿y qué hago por lo otro? Nada. Pero si hacía eso, capaz que nos despían por Marcelo. Entonces yo no quiero eso. No, tranquilo. Ti, pues, tranquilo. Que vamos a una canción. Que quede entre nosotros. ¡Oh! Mira, una forma de matar al bicho es a latigazos. ponte para que te latigue. ¿Qué es lo que dice la gente? ¡Hoy el coronavirus! ¡La manzaca! ¿Y eso que es la versión china? AliExpress. Imagínate fuera el original. ¡Compadre, ni te odio! Marquito, tú dijiste un problema para la gente hipertensa con el coronavirus. A propósito de los medicamentos que toman. Yo soy hipertensa, tomo medicamentos y quisiera saber cuál es el problema. Porfa, trata de explicarlo. Ay, mira, creando pánico. El problema. Es que ayer en un grupo... Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Debo aclarar que ayer en un grupo donde hay médicos... estaban hablando de que todos los que tenían problemas a la presión o que toman medicamentos para la presión, consulten con su médico... A través de la forma que sea, digamos, ¿no? WhatsApp, teléfono. WhatsApp y toda la cuestión. La cuestión es que hay algunos medicamentos que, así como el ibuprofeno apareció en Francia, podrían alterar si es que una persona con la presión alta le da coronavirus. Y sigue tomando eso. Claro, se podría hacerlo más grave. Entonces hay un montón... Yo creo que se sabe poco esta cuestión. Sabemos... Claro, que hay un riesgo potencial. Sabemos bastante poco. Entonces, el tema es que ahí yo creo que vamos a tener que consultar. ¿Por qué no tenemos un especialista de mañana? Sí, de todas maneras. Porque me llega una cantidad de información, ahora me están diciendo, no es así, cállate imbécil, y cosas que... Y yo no, estoy leyendo lo que... Insultos nos. Hay que tener cuidado con Twitter, con el WhatsApp y toda la cuestión. Oye, no tenemos autoral el día de hoy. Oye, se me olvidó. Pero aquí lo tengo. Aquí lo tengo. Abro mi aplicación. Oye, ¿viste lo de... ¿Cómo se llama? Nostradamus. Que le pillaron de que había dicho que el 2020... Es San... Heriberto. Pero eso tú no lo alcanzaste a escuchar. Sí. Las animes. Y las animes ya no existen hace mucho tiempo. Está rico, Heriberto, está rico. Y ese también. El zanahoria. También. Ah, ese es otro. Otro. Que sí, te puedo hacer varios comerciales. ¿Tú pasás mucho tiempo al frente de la televisión de Chile? No. Hoy día, Bernardo Higgins, en 1817, fundó la Escuela Militar. Ah, mira, entonces están de aniversario. ¡Que le pongan mi nombre! Dijo. Muere Juan Gómez Millas en el año 1905. Y nace un campus. En el año 95, con casi 130 años de retraso, la esclavitud queda abolida en todos los Estados Unidos. Eso es 1995. Tras ser ratificada por el Senado Estatal y la Cámara de Representantes del Estado de Mississippi. Mira, recién. Pero, ¿cómo? Increíble. Y quedó como pendiente. Mauricio Macri logra el aval de la Cámara de Diputados para cerrar el litigio con los fondos buitre, ¿eh? Que todavía ahí están. Eso fue el 2016. Cumpleaños de hoy, Carlos Salvador Bilardo. El entrenador mundialista del 86. Andrés Gómez Lobo. Ex-ministro. O Gómez Globo. También. No, ex ministro de el transporte. Hombre Globo. No será Andrés Gómez nomás. No, es Gómez Lobo. Con guión. Y se pone. Con es como. Ay, Pérez algo. No, ya. Pérez, como Pérez Tuesta. Tú debes ponerte un guión, Martínez Pablaza. Si eso va perfecto. Dale, ¿ya? Dale, se ¿ya? pega, sí, se pega. Total, ¿qué me van a cobrar por un guión? ¿Un una raya. 70 mil pesos por guión. ¿Qué? ¿Qué? Así es, pues así es, que se acostumbra. Oye, a propósito de Isquia Siches, que hoy día va a reunirse con el presidente a las 10:30. El presidente se junta con representantes de la ciencia y la medicina. Pero aquí es donde se empieza a confundir, porque uno le dicen... Hay que hacer esto, hay que hacer esto otro. Y ahí queda bloqueado. Es que hay de todo, porque hay desde sociólogo hasta infectólogo. Pues ayer había una especie de panel que el que salió diciendo no es necesario parar las clases. Y una hora después dijeron se paran las clases. Entonces ese panel no sirve para. Bueno, sí, pues. Bueno. No, sí sirve. Y a las 12 del día, el presidente Piñera va a hacer una videoconferencia con mandatarios del Prosur, y esto es porque muchos países de Latinoamérica han cerrado su frontera, Argentina con Chile. Te podría apostar que una vez que eso ocurra, se van a cerrar las fronteras de Chile también. Yo creo que es lo más probable, ¿eh? Ojo que el puente aéreo que hay entre Chile y Argentina no es menor, ¿eh? Son una cantidad importante de vuelos diarios. Y el tema del es que no tenemos puente aéreo con muchos países nosotros, ¿no? Fíjate que Santiago Lima y Santiago Buenos Aires son los que tenemos mayor cantidad de... Ah, Marcelo, ubícate. Santiago... Santiago no ha querido Santiago Quito, ser el centro. Santiago Quito es un puente colgante. No, pues nosotros no tenemos vuelos directos muy seguidos para allá. A ver, ¿qué más? Raúl Figueroa, que habla como así, se reúne con los alcaldes de la Asociación General. Se me fue el personal. Hoy a las 9 de la mañana la Cruz Roja, el presidente nacional de la Cruz Roja va a retomar la entrega de mascarillas. Es que esto de las mascarillas, yo creo que hay una confusión gigantesca. La Cruz Roja entonces entrega mascarillas. Han dicho que la mascarilla es solo para la gente que está infectada o para la gente que trabaja en hospitales. Y ahora le empezaron a repartir a la gente en la calle. Entonces. Marcelo. No. Bueno, se va a juntar Raúl Figueroa con los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidad de todo esto, para ver cómo es el abordaje de tema. Hay muchos municipios que ya entregaron informativos a la población con respecto a lo que va a pasar con Junaef y los almuerzos o alumnos que no pueden no quedarse en su casa, digamos, sí, ¿no? Pero, lo mismo, muchos municipios están partiendo hoy día la vacunación contra la influenza. El grupo de riesgo, niños menores de años, adultos mayores, enfermos crónicos y embarazadas. ¿Mujeres embarazadas? ¿Estás en alguna de estas? ¿Al 10 años no? ¿Adulto mayor no? ¿Enfermo crónico no? ¿Embarazada? Mija. Oiga, y también bueno, se supo el fin de semana el fallecimiento de Mariano Puga. Había un error una semana antes en donde mucha gente creyó que estaba muerto. Una despedida y siguen los actos. Homenajes. Y los homenajes a este cura increíble, a Mariano Puga. Hay una cantidad de videos circulando ahora. Sí. a mí por lo menos me emocionan mucho. Ya te digo eso, soy también muy cercano a eso y bueno, y soy humano. Soy una persona sencilla. Soy una persona, ¿no? La imagen de su ataúd pintado por los vecinos de muy bonito. Precioso. Sí, sí. Y Irar debe hablar del coronavirus. Mira que no. ¡Grande, grande, Yocatores! Hoy día empieza la campaña de vacunación. Entendemos que a las 8:30 se abrían consultorios. Ya partió. Sí, bueno, ya partió. Y tenemos, a ver, acá actividades, no fome. Dale con la... No, sí, encuesta, tenemos que irnos. La encuesta. Oye, va a tener actividades de Guido Girardi. Oye, iba muy fuerte en un momento y como se chantó. Muy fuerte. Fuerte, nunca infuerte. ¿Se chantó? 870. Oh, pautérrimo. ¿Cómo te vas a proteger del coronavirus? El 13% se va a alejar de todos. Que en realidad como que es lo mismo que quedarse en la casa. Así que primero por eso no tuvo no mucho es lo mismo, no, pero es igual. Es más que eso. Ahora hay un 14% de gente insensible, irresponsable, que dice va a seguir su vida normal. No, como si nada. Creer. El 26% se va a quedar en la casa y el 45% se va a lavar mucho las manos. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Bien. Bueno, y eso saludarse sería de codo. Entonces, cuídense mucho. Si tienen la posibilidad de quedarse en la casa trabajando, háganlo. Dejen a los niños tranquilos, pero traten de que no sean unas vacaciones, no los lleven al cine. No, que no se junten con nadie. No se junten con nadie. Tratemos de preservar esta cuestión. Y esto es para no colapsar los sistemas de urgencia. Ayudémonos. Entre todos. Porque estás ayudando a otro, por favor. Oye, lávate las manos. Y para la gente pregunta, por nuestra propia situación, estamos evaluando día a día aquí en la radio. Estamos en veremos. Sí, en veremos. Porque se está viendo una solución para no tener que, claro, estarse desplazando. Tú la estás pidiendo, Marcelo. Hay soluciones digitales. Tú la estás pidiendo. Es que yo creo que es lo razonable. No. Marcelo, tú lo estás pidiendo. Sí. ¡Ay! ¿Pero soltaste un gas o fue una tos? Las dos cosas. Nunca supe. Buscaremos la forma de decir presente. Sí, pero no, eso es lo importante. Nos vamos a dejar de hacer este programa. Esa es la idea. ¿Estás seguro? Sí. Aunque sea con un vasito de plástico con un hilito desde la casa. ¡Hola! Ahora, Nano tenés que venir todos los días. No, él tiene que venir. ¿Cómo? Nano, tenés que venir nomás. ¿Y yo también? No, tú de pelea. A no ser que me enferme. Oye, ¿cuál es tu hobby favorito? Bueno, yo colecciono música. De hecho, ahora inmediatamente viene el coleccionista. Bueno, ahora puedes coleccionar música e invertir al mismo tiempo con las soluciones de Banchile. Tú haces lo que te gusta y unos tipos secos administran tus fondos. Mira, entra a banchileinversiones.cl y vas a agachar al tiro. Es muy fácil. Banchile Inversiones, soluciones digitales. ¿Para? Para optimizar tu tiempo. 1139 votos. ¿Por qué me salía? No sabe leer los números. El otro día en mi casa, después de la pega, me puse a hacer mis trámites de AFP Modelo. Solo descargué la aplicación y listo. Pude obtener mi certificado desde mi casa. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. La chilindrina. En Colún somos parte de todos los chilenos que mueven la noble causa de la Teletón. Prefiere los quesos Colún y estarás aportando para que todos juntos lleguemos a la meta este 3 y 4 de abril. ¿Y estás con problemas, Marcelo? ¡Sí! No se vende el auto, no se vende, no sé qué pasa. No sé si la gente está distraída por otras Perfecto. Cosas. Perfecto, Marcelo, tranquilo y véndelo con calma. ¿Sí? ¿Maqué? ¡Ay, qué odio! Macal.cl es la clave, es el único portal que te da un precio justo, sin regateos, y si lo venden mejor se van a medias contigo. Una vez más, Softis, con sus marcas Baby Sec, Comfort, Lady Soft, Nova y Cotidian, están en Teletón. En Softis, nuestro compromiso es entregar el cuidado que las familias y los niños de la Teletón necesitan todos los días. Teletón 3 y 4 de abril. Ahora lo dejamos con tal vez uno de los mejores programas abandonamos. De la radiotelefonía nacional. Hacemos abandono del Rocín. El Coleccionistas. Y nosotros nos vemos mañana. Que estén muy Hasta bien. Hasta mañana. Cuídense. Chao. Chao, ven por un superprecio a Rotter y Kraus. Prefiere los quesos Column porque están en Teletón. Entel, tus posibilidades son infinitas. Clínica Bupa, organiza tus gastos de marzo con tus tarjetas de crédito BCI. AFP Modelo, ahorramos para que tú ahorres. Vende tu auto con calma. Parque Arauco, ven a disfrutar la mejor gastronomía. Y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Nunca es suficiente.